gladiadores de la sonrisa. En este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando los gladiadores de la sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Pinky? Bien. ¿Qué tal, María? ¿Vos, María? Bárbaro, vos? Con el calorcito a pleno. Treinta y pico de grados. Bienvenido, grado, Gustavo, después de tantas editoriales perdidas, ¿no? Sí. Bueno, llegué tempranito. Bien. Haciendo los deberes. El tema que nos convoca hoy. ¿Qué es? La realidad. ¿La realidad o las realidades? Las realidades. La realidad, la virtual como la real. Ah, te iba a decir, tengo preparado algo para realidad virtual. El generalísimo, me paro porque es una persona de respeto, decía que la única realidad es lo que se ve. ¿Será tan así, che? ¿Vos hablas de Perón? Bien ahí, yo también me paro. Vamos a pararnos ya. Ah, ahí está, todo los parado. Tres por Perón. Ahí está. Perón decía eso, que la única realidad es lo que se ve. Ahora, si lo que ve uno es una pantalla de un televisor o de un celular, ¿cuál realidad estamos mirando? ¿La digital? ¿La que es virtual? La virtual ¿o la realidad claro. que uno ve en la calle, la de los vecinos? ¿Qué realidad es? No. Uno ve lo que quiere ver en esas. Vos, por ejemplo, haces zapping y ves lo que querés ver. ¿Estás segura que vas a ver lo que vos querés ver? Bueno, por ahí hay gente que no lo sabe, pero hay otros que podemos ver lo que queremos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ejemplo? ¿Qué sé yo? ¿Un noticiero? Porno. No me gasten con eso, que ya vengo con varios programas encima acusándome de sexópata. No, por ejemplo, un noticiero. Sí. Entre C5N y TN me quedo con C5N yo. Ajá. ¿Entendés? Pero hay más noticieros. Sí, yo miro a... a Víctor Hugo todas las tardes. Y bueno, C5N. Sí. Somos dos bueno, contra uno. Yo digo que hay otras realidades que exceden a C5N, TN, y lo miro acá a Nacho, el anarquista. Es otra realidad, lo de Nacho. Nacho en sí mismo es otra realidad. Exacto. ¿No? ¿Cómo podíamos llamar? Único en su especie. Sí, sí, sí, sí. Acá se ríe, pero es así. Sí, sí, ya lo van a poder apreciar a don Nacho cuando llegue su turno, columna. Su columna, sí, el anarquista, ¿no? Bueno, vamos a la editorial. Sí. Hace días que vengo con ganas de escuchar. Sí, sí, estamos ansiosos por escucharte, ¿sí? Gus. Sí, sí. Bueno, no los presento a ustedes. Ya no, no ya estamos presentados. Están acá. Ya mi vieja me conoce de chiquito, así que... Bueno, vamos a la editorial entonces sobre realidades. A ver. Bueno, vos me colocás música, Pinky. Te coloco música, ahí va. Como siempre. Como siempre, ahí va. Van bajando las guitarras gitanas y aparece. Una gitanilla. Queridos oyentes de Radionauta en el 106.3 de su dial de FM, nos volvemos a encontrar en un nuevo miércoles para hacer un nuevo programa de Poligrama. Hoy es miércoles 21 de noviembre del 2018. Nos distancia justo un mes para que comience el verano. Igual, mientras tanto, seguimos en primavera. Y en primavera, y ya estuvimos charlando entre nosotros, que nos queda un solo programa, Pinky. Sí, y se vienen las vacaciones. Vacaciones. Gracias. Me acomodaron el micrófono, oyentes. El tema a desarrollar en este poligrama es la realidad, tanto la virtual como la que vivimos en el transcurso de todos nuestros días. En el desarrollo del taller de radio intercambiamos opiniones para elegir el tema a tratar en el programa en vivo. Como siempre, hablamos de la salud mental, pues la mayoría de los integrantes hace terapia psicológica en algún centro de día. En mi caso particular, asisto al centro Basaglia. En el caso del poligrama de hoy, opinamos de técnicas periodísticas y de comunicación de la realidad de nuestros días. Técnicas periodísticas en diferentes soportes que tiene como objetivo producir contenidos desde los mismos actores sociales que viven la realidad del encierro, la exclusión, la violación a los derechos humanos, en carne propia para desmitificar y poner en cuestionamiento la mirada sobre la voz del loco en la sociedad. Hay quien dijo que el loco o la locura son solo momentos de la vida. Antes de olvidarme, les recuerdo el teléfono de Radionauta para que llamen y opinen sobre la realidad virtual o la realidad real de todos los días. Es el 451-6917. Y también les digo el WhatsApp, 221-670-5190. También les presento al equipo que me acompañe y presento, como también agradezco, la presencia de nuestros invitados a quienes vamos a entrevistar. Hola Mariana. Hola Nacho Lafón. Hola Nacho el anarquista. Bueno, a nuestro sexólogo de lujo le mandamos saludos porque se encuentra descompuesto. Rubén Brión. Hola Martín. Hola Xavi. Hola Maru. También quiero mandar saludos y disculpe que me prolongue un poco con esto a mi hermano Alejandro que está enfermo, a mi hijo Joaquín, a su señora Carolina, a Eliana, a Agustín, a Juan Caroni, a Melina, a Estefanía, a Paola, a Alexia, a Alejandro Pauchán, a Dani, a Juliana, a todo el personal de ancianos del hogar número 39 de Villariza, al personal de mantenimiento, a Fernando Fabris, a Mario Retic y a la gente de Cooperadora. En la realidad virtual o la real y común de los días cotidianos, todo es mentira virtual. ¿Cuántas horas de mi vida le daré a la mentira? Sumemos al rompecabezas su lema principal: arte, lucha y resistencia. ¿Cómo evitar generar un espacio de divertimientos despolitizando a la realidad, que es funcional al orden establecido? Y no sumar frases vacías con mucho sentido histórico y poca resonancia en territorios. ¿Cómo hacer para deconstruir los imaginarios sociales en torno a la realidad, tanto la virtual como la real, en relación a la salud mental que vivimos aquellos que tenemos padeceres psicológicos, en virtud de la locura, sin idealizar ni normatizar los padeceres? ¿Cómo hacer para cargar con experiencias desmanicomializadoras a cuestas, sin revisar las cristalizaciones manicomiales que se hacen pasar por propias cotidianamente? En torno a la realidad existen afinidades de investigación que no tienen que ver con compartir el objeto de estudio. Somos parte del enigma. Si el objeto se hace imposible, está en todas partes: adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Y si no hay objeto de estudio, se hace imposible el sujeto. Los buenos maestros, que no son los que saben por los otros, no se preocupan por la calidad de vida. Esta viene por añadidura. Contagio no como identificación de grupos, ni identificación de ni grupos, ni qué pensar los mismos en espejismos especializados. Esta es una editorial, un manifiesto basura. En la realidad virtual nos encontramos con toda la tecnología actual, digital, actual en el mundo gobernado por Internet, con todas las computadoras, los celulares, teléfonos supermodernos, todos conectados al mundo virtual. Mientras tanto, en la realidad cotidiana, en nuestro país y en el mundo entero, gobernados por el capitalismo salvaje y la derecha ideológica, en caso nuestro debemos soportar hasta una nueva elección por el gobierno de Mauricio Macri. Espero y deseo profundamente que aquellos que lo votaron aprendan la lección y voten a otros partidos más solidarios con el pueblo trabajador y sus hijos o nietos, que son los que heredan todos estos gobiernos. Se los solicito humildemente desde mi lugar de ciudadano común que no repitan el error. Muchas gracias por escucharme. Hasta el próximo programa en vivo. Y después vienen las vacaciones, así que hasta el año que viene, amigos de Radionauta, Gustavo. Muy buena, un poco bien, de todo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Qué decir entonces de las realidades tanto, que nos atraviesan? Habló de todo. Sí, sí, no te privaste de nada. No dejaste nada afuera. No dejó títere sin cabeza. Gracias por la música, Pinky. No, gracias a vos que me alimentás la música. Así que. No me gusta. Bueno, gracias a los dos porque me alimenta. Bueno. Che, esta noche comemos en lo de Pinky. Digo, si me alimentan. Sí, sí. Claro, si me alimentan, comemos todos en lo de Pinky, o por lo menos yo. Hoy hacemos ollita a 16 pesos. Vengan todos y hagan cola. Mira si yo puedo. ¿Cuánto? 16. No, es mucho. Un 5 pesos de largo. 16 pesos, un Morphy. Nah, ¿dónde sí vas a encontrar eso? Exacto. Bueno, parte de la realidad de hoy nos dice que. Sí, nos dicen que hoy en Plaza Moreno hay un encuentro porque es el día de la enfermera. ¡Feliz día, Pinky! No soy enfermera. Bueno, yo, pará, gracias. Vamos a aclararlo. Tengamos cuando feliz día a todos. Cuando yo te conocí eras enfermero y después fuiste anestesista. No, al contrario. ¿Qué sos? Nunca fui enfermero. Pero yo solo creo... quiero, no estoy como Charlie que dice solo quiero ser un enfermero, no. No tengo nada contra Charlie, no tengo nada contra los enfermeros, pero soy una de las ramas que están cercanas a la enfermería, que es técnico de anestesia. Ahí está. Eso, ¿viste? Pero no hay día para el pero día. ¿Aplicaste sí, debe haber, debe haber, googlealo. ¿Aplicaste alguna anestesia? ¿Qué te parece? Como 30 años más o menos. Sí, sí, sí, dormí, un montón de gente pasó en mis manos de Morfeo. ¿Te jubilaste como anestesista? Sí, tallerista, sí, sí. Bueno. Acá se ríen todos, basta. Gustavo, los dormí a todos, claro. Los dormí a todos y me jubilé. No boicoteé la profesión del amigo. Bueno, pero volvamos al tema. Estábamos con que es el día del enfermero. No querés que hablemos del tema, ¿eh? ¿Cómo te escapás, eh? Upa. Bueno, puede ser, porque hay aspectos que son como oscuros en mi vida que no quiero develar. Bueno, sí, lo respeto. Otro día vengo y les cuento todas las cosas oscuras que tengo. Bueno, ¿qué ibas a decir hablando en set? Sí. ¿Hubo o hay o están ahora? ¿Sí? Bueno, el asunto que encontré revisando ahí en los archivos mediáticos, ¿no? De que fue fundado esto del Día Internacional o el Día de no sé qué cosa del enfermero fue en el año 57, lo decretaron. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el que...? Pará que te cuento esta está buena. Dicen, es el Día del Enfermero, de aquí en más, en plena Revolución Libertadora, ¿no? Y dicen, bueno, en honor a la Virgen de los Santos Remedios. Pa. Ponele. Chupate esa mandarina. Ponele. El día del enfermero va a ser el día de la Virgen de los Remedios. Esto metido adentro de una revolución que fue fusiladora, que bombardeó la Plaza de Mayo, todo eso, y viene con los enfermeros del Día de la Virgen. Pero escúchame, Remedios, sí. Porque hay nombre de mujer que es Remedios. Sí, y hay vírgenes también. ¿Pero Remedio el nombre o Remedio por Remedios? No, la Virgen de los Remedios. ¿Qué por es fármacos. Y no sé, si la mina está metida todo. con la industria farmacéutica, no tengo ni idea. Habría que preguntarle a algún cura, algún papa, qué sé yo. Pero fíjense dónde nace el Día del Enfermero, ¿no? Esa cosa sí que nació de la Virgen de los Remedios. Pero bueno, hoy en día los enfermeros son muy otra cosa que creyentes de la Virgen, me parece, y que están peleándola, porque no son reconocidos en su derecho a formar parte de los equipos de salud. Los equipos multidisciplinarios de salud que tienen que trabajar, por ejemplo, en salud mental, no están reconocidos los enfermeros. ¿Y ellos como qué vienen a hacer si no están reconocidos? Son personal de salud, parte de los equipos de salud, claro. ¿Pero a qué no lo reconocen? Al rol del enfermero. El enfermero no forma parte de los equipos multidisciplinarios. Mirá, qué bárbaro. ¿Viste? Pueden ser directores de un hospital, como fue en el caso de Romero, pero no pueden ser parte de un equipo multidisciplinario. ¿A qué llamás? ¿A una operación de una persona? No. Que cuando la ley de salud mental propone equipos multidisciplinarios, los enfermeros no están en eso. ¿Y quién cumple la función del enfermero? Porque es tan importante. La función del enfermero es una cosa, ¿no? Pero a nivel de formar equipos no son considerados como tales. Mirá vos. Esa es la lucha que están llevando a cabo los muchachos, más allá de los salarios. De lo y mal todas pago esas cosas que están también. Sí, ni hablar. ¿Qué? Y aparte que los tienen como los lavachatas, ¿viste? Los tienen para la inyección. Para lo peor que no quiere hacer ningún médico, sí, por ahí a veces, sí. ¿Viste? Anda a limpiarle el traste a alguien o anda a curar, o sea... Colocar pañales. O sea, un enfermero es alguien imprescindible en un tratamiento de salud. De cualquier tipo de salud. Creo. Y no yo. Son reconocidos. Mirá vos, no sabía. Y son bastardeados con esto que te digo, ¿no? La bachata, de anda a poner un suerito o qué sé yo. Bueno, o inyectámelo. Exacto. O agarralo, que está loco. Ponerlo en el cuarto de contención y lo cagan a trompadas. Sí. Bueno, hay muchas historias, así que historias negras también. Que otro día, si quieren, nos podemos sentar a contar historias hoy tenemos negras. Tenemos bastante tiempo, Pinky, no escatimemos. No les en conté gasto. Mi aventura con una enfermera que. No, tampoco tanto. ¿Con qué seguimos, Rodo? Sí, bueno, no viene Rubén. Rubén Villar. Así que hoy nuestra podemos sexo, hablar libremente de sexo. Nuestro sexólogo de lujo no viene. Está bien. Sí. Bueno, tenemos, sí, tenemos a Juan Manita. Del encuentro de prácticas comunitarias, hay que hablar. Va a Nacho, estar Mariana. ¿Vos venís también ahora? Sí, sí. Ah, bien. Mariana y Nacho Lafón fueron los enviados desde nosotros. Hemos enviado un equipo al encuentro de prácticas comunitarias, que por lo visto ha sido muy bueno, muy, muy beneplácito, ¿no? La ida allá a Buenos Aires. Así que nos van a contar nos van un poco. A contar, de... nos contarán. Sí, ya nos contarán. Después, ¿qué más tenemos? Las entrevistas y... Sí, bueno. Yo no sé Juan Manita quién trajo hoy, porque al padre no lo podía traer. Ah, tenía una chica que cantaba, me dijo. Ah, mirá vos, qué interesante. Una cantautora. ¿Entrevistado? Siempre sorprendiéndonos. Eso. Pero no sé quién es, pero bueno, será sorpresa. Bueno, y seguimos con esta realidad que nos embarga hoy, que estamos así. Y no sé, ya nos vamos a un tema musical. Siendo las 4:20 de la tarde. 4:20, sí. ¿No? ¿Qué viene? Pará, no te vayan, tengo que mandar un saludo. Ah, dale, saludo, dale. Sol, es un sol. Nadia, perdón. Nadia nos escucha. ¿Cuántos años tiene? Hola, Nadia. Tiene 23. No, Nadia, ¿cómo andás, Nadia? Bueno. Te mandamos muchos saludos. Presentala. Y a otro. Nadia. Para que no termino. Y a la escuela taller de Berizo, de la UNLP, de cocina, todo. Ah, muchachos nos escuchan. Bien, bien. Espero bien, que traigas bien. Algún día algún producto de sí, los sí, que hacen, sí. Va a haber, para mi cumpleaños voy bien. A hacer. ¿Cuándo es, María? El 8 de diciembre. Están 8 todos de diciembre, invitados. El Día de la Virgen. Ahí tenemos. Voy a hacer pizzas caseras amasadas por mí. Buenísimo. Y una torta, un lemon. Buenísimo. Algo. Bueno. Y saludos también para la gente de la sociedad, asociación. Una movida de locos, Casa Enredadera, Basaglia, etcétera, MDR, todos nuestros amigos, Basaglia. Sí, sí, sí, sí, sí. Y demás que andan pululando por la ciudad. Así bueno, que nos vamos. Nos vamos al nos tema vamos. Musical y seguimos. ¿Con qué nos vamos? Decime, Rodo. ¿Cuál es el ¿cuál tema? ¿Cuál es? Sí, acá viene escrito. El tema es Soy Paz. Ay, qué soy tema. Pan. De Mercedes soy Sosa. Pan, soy Paz. No, es una palomita. En una versión ah, sí, latinoamericana, chico. Bueno, pero cantada por Mercedes Sosa muchas veces. Sí. Soy Pan, soy Paz. Es esa, esa. ¿No? Sí. Exacto. Esa. Vayamos con la realidad. Vamos. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, no se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola y llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la

las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá en Poligrama con María Sancho y con Gustavo Virgilio. Y detrás de la pecera están todos nuestros compañeros de radio: Nacho Lafón, Pinky Simón, Rodo, el operador, el máximo operador mundial atómico. Y bueno, che, Marian, ¿cómo andás? Y Eleonora. Ah, perdón. Eleonora, la que no me quiere saludar. Nada, mentira, sí. Bien. Saludos a todos, buenas tardes. Bien, bien, Nacho. Acá estamos con el Gustavo, artista. ¿Todo bien? Sí, gracias por presentarme. Hoy tenemos mucho tiempo, así que nos podemos explayar como 3 horas, ¿ya? Así que todo bien. Así, todavía no, ahora que estamos hablando no pasó ni un segundo. Así que bueno, che, vamos a improvisar un poco, vamos a hablar de algo. ¿Qué es la realidad para vos, María? Ah, qué cagada. La realidad es... lo que no es lo que le atraviesa a uno nada más, es un contexto en el que cada individuo realiza sus actividades o sus roles, cumple sus roles, y bueno, y hay ese contexto que sería el orden mundial, repercute en el psiquismo y en la subjetividad. Y ya sea con más gratificaciones, se puede hablar de una adaptación activa. Y con más frustraciones, se puede hablar de un objeto persecutorio. Bueno, no entendí mucho, digamos. Yo tampoco, no te preocupes. Por ejemplo, hoy hablando con mi pareja, con Laura, que es docente, es profesora de Historia y Geografía, me decía que en este país, como está en la situación, tenían un lugar para comer en los recreos de los chicos, que era... un lugar chiquito en una escalera arriba, no sé, o abajo, con al lado lleno de ropa para los chicos que no tienen, o sea que la miseria absoluta. Hablaba con Laura y me dice que bueno, hay mucha gente que está muy nerviosa con esto de Macri y bueno, che, bueno, vamos a empezar así improvisando, vamos a seguir improvisando. ¿Para vos qué es la realidad, Gustavo? Es complicado hablar de la realidad. Es complicado porque... Más la realidad cotidiana que debemos... No es una obligación, pero es la realidad. Es justamente la realidad. Soportar en nuestro país. Claro. Se hace muy difícil vivir en nuestro país en estos días. Sí. A mí en particular me resulta difícil, Nacho. No sé a vos. Sí, sí, sí. Sí, yo, a pesar de haber tenido durante... 40 años, 30 años y pico, 2 trabajos, actualmente no tengo ni pensión ni jubilación alguna. Claro, claro. Bueno, voy a romper un poco el molde y bueno, vamos a pasar a escuchar, lo presento un video, un audio mejor dicho, que habla de que la realidad no existe, o sea, que puede ser una imaginación nuestra solamente. Virtual. Es una imaginación, una interpretación. Bueno, mándalo, Rod. A ver. Sin duda, lo que estás viendo te debe de llamar intensamente la atención. Tiene que ver con el cuarto principio para meter a tu vida la locura. La realidad no existe. La única forma, en verdad, de volverte loco es creer que la realidad no existe, que la realidad existe en tu interior, en tu cabeza. Es lo que los grandes genios han creído, es lo que los grandes genios han pensado y han desarrollado. Y después de crear un mundo en su cabeza, lo ponen, lo plasman, lo crean, y tú y yo lo podemos ver, escuchar, sentir, leer, plasmar, amar, incluso respirar. ¿Por qué te estoy contando? Porque nos han enseñado que la realidad es lo que percibes por tus sentidos. Pero en esta, la teoría de la locura, en donde la locura, la realidad no existe, puesto que es la interpretación personal de la información que entra por tus sentidos. Lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú anhelas, es tan solo una interpretación tuya. Ante el mismo estímulo, una persona puede percibir, sentir, recibir, interpretar una cosa y otra persona la contraria. Entonces, la verdadera realidad es la que existe en tu interior de tu cerebro a través del poder de la interpretación. Como tú la interpretas, puede ser que alguien te agreda allá afuera en el mundo. A través de tu poder de interpretarlo, cambias la realidad interior y en vez de que esa agresión te lastime, la conviertes en un acto de fuerza personal, en un acto de amor, en un acto de perdón. La realidad, para la gente que cree en la locura, no existe. Cuando hablo de que no existe, oye Omar, pero yo vivo en una casa, yo vivo en un espacio, yo vivo en un cuerpo que veo y percibo exacto. Sin embargo, todos percibimos la misma situación desde diferentes puntos de vista personales, según tu historia personal, según tu pasado, según las experiencias que hayas vivido. Es decir, para una mujer mascar un chicle puede ser un acto de amor, para otra mujer mascar un chicle puede ser un acto de agresión. La misma circunstancia, según la interpretación interna, es lo que genera las verdaderas realidades psicológicas. Así es que, amigo, amiga, compréndeme esto, la realidad no existe, solo es tu interpretación personal. Bienvenido a la locura, inventa tu propia realidad. ¿Quién es Nacho? Bueno, es un supuestamente es un gallego, un español, que la tiene clara con respecto a la realidad, que en realidad no existe la realidad. Todo lo que está pasando en esta radio no existe. Nosotros que estamos acá no estábamos en el micrófono ni saliendo al aire, o sea que no hay oyentes tampoco. Macri no existe, Papá Noel tampoco. Ay, me da miedito todo eso. No estoy de acuerdo, Nacho. Era realidad que Nacho, no existe. No estoy de acuerdo. Solamente existe cada uno en su mundo. Todo lo demás es una ilusión óptica. No, porque para mí es así. Mira, acá hay un mouse, ¿no? Les cuento que hay un mouse arriba de la mesa. Para vos hay un mouse. Espera un poquito. Acá está, supuestamente hay un mouse. No, vamos a decir eso. La realidad es una, independiente de cómo vos la veas. No es una realidad. No son muchas las realidades. ¿Cómo que no? No, la realidad es una. Tu ADN con el mío es absolutamente... Todos los ADN son diferentes. Todas las realidades son diferentes. No hay una realidad... Vos cómo la mirás, como el otro. El capitalismo feroz. El capitalismo feroz. No sé qué dice María. Che, bueno, voy a leer una poesía. Que bueno, mañana cumpleaños mi viejo, así que le mando saludos. Cumple 63 años. Que bueno, él es de Astilleros. Que está teniendo esta dura realidad con el tema de Astilleros del río Santiago. 63, qué joven. 63 años, sí. Nació en el 55. Cumple 63 años, sí. ¿Y qué te tuvo a los 14? ¿Qué te tuvo a los 14? ¿Y a los 22, 23? Yo puedo ser tu papá, Nacho. Y por ahí. O yo soy el papá de, no sé. Bueno, voy a leer dos poesías que elegí para hoy, que las escribí a los 20, 25 años. Tienen mucho margen de error, como todas mis poesías, porque mis poesías tienen margen de error. Y así me gusta. Así que bueno, va. Se llama. Lo había escrito en ese entonces. La realidad de la cintura hacia abajo. Soy paloma mensajera, soy mensajero y un pasajero más de este viaje en el tiempo. Abyecto en la nada, en el ego, en resumen del presente un desencuentro. Pero aquí estoy como estás vos, aunque tanto jaque mate al peón, aunque ni caballos para juntar el cartón, aunque la gente malsana comente demente que el piquetero guarda 200 pesadas manzanas prohibidas por cada heladera, siendo estas de chapa o de tergopol. De un material que existe en la imaginación de un hombre hecho y derecho, médico, abogado, ingeniero, o un simple trabajador con mentalidad de sedas y tapados neoyorquinos, que solo los verá en la putrefacta televisión. Ahí va de nuevo. Que solo los verá en la putrefacta televisión que te evacúa la mente en directo, como cuando vas de cuerpo, ¿no? ¿Viste? Escribo tan fino, soy el eructo a lo establecido. Soy una frase, un graffiti que almacené en un rinconcito, porque nos mean y la prensa dice que llueve. ¿No es así? Dígame. Bueno, sigo. Nos mean y la prensa dice que llueve. Así que bueno, yo por las dudas no uso paraguas. No vayan a pensar que soy paraguayo. Me crean paraguayo, boliviano menos. Hay tanto Hitler jugando al yo-yo, al mío-mío. Un nuevo juego ego tan viejo como el Pinochet de madera, clavando con clavos de Jack de Mares, recuerdos de nueva moda. El obrero a la cruz con la nariz narigona, mientras el estrés de mi viejo con los Poncio Pilatos de turno le golpeó el corazón 3 veces. Burló la muerte como un héroe, como burlará el humo, que ya lo burló, como burlaré su prohibición en lugares públicos. Como mi viejo sabe, basta, basta humo, y sepa, el sistema ofrece un caramelo dulce, relleno de veneno, romper para arreglar, enfermar para curar. Si debo entender la realidad, debo ser un astronauta en la grave gravedad, piernas arriba, cabeza abajo, partido de fútbol, sensación, y no el amor enamorado, pies arriba, cabeza abajo. Sensación de la cintura hacia abajo. Me llamo Ignacio, pero no voy al gimnasio. Sensación de la cintura hacia abajo. El amor para la gente es un pene eyaculando. Sensación y no amor. Sin volar no podrás ser. Astronauta en la grave gravedad de la realidad no quiero ser. En la luna, si querés, me podrás querer y entender. Cuando evasión es acción, no hay más que decir, hay más que hacer. En el volar, siempre verás y harás amanecer. Bueno, gracias. Bien, Nacho. Muy lindo, Nacho. Gracias. Muy lindo. Bueno, lo escribí a los 20, 25 años, así que soy bastante autocrítico de este libro, pero digo cosas. Por lo menos digo cosas que, sí, que quiero decir. No, pero a mí me gustó. Bueno, ¿te gustó? ¿Qué es lo que te, sí, gustó? Muchas cosas dijiste. Sí, muchas cosas. Sí, muchas, sí, cosas. Sí. Y a pesar de que vos lo negaste, muy reales. Me cagaste, Gustavo. Ahí sí, ahora me quedé sin palabras. Se pudrió todo. Bueno, no importa. Bueno, la realidad existe. La realidad, como dice León Gieco, la guerra y la poesía. Esa es la realidad, la guerra y la poesía. Bueno, voy a leer otra poesía que escribí a los 20, 25 años. Que pertenece a un libro que se iba a llamar Curitas para un mundo enfermo, que vendría a ser irónicamente doblegado. Curitas, por un lado, que yo quería más o menos en los curas aquí en el entonces, que ya mucho no creo, más o menos. Y curitas de, bueno, de que cada poesía para mí en ese tiempo, cada poesía que yo escribía era una curita en el alma para la gente o para el corazón o para aliviarle la carga pesada de este mundo a la gente. Bueno, se llama Realidades. Empieza así, bueno, medio, pero después se pone lindo. Empiezo, ¿eh? Realidades. Un pájaro cantando en orquesta con unas chicharras enloquecidas y extasiadas de calor. Una guitarra vibrando de sol a luna. Sonidos que atraviesan los corazones sensibles de jóvenes soñadores. Una pareja de jubilados metidos bajo un paraguas en una tormenta de besos. El poder vendiéndonos a cifras inconmensurables el aire que respiramos. El aire que respiramos cada vez más contaminado. Un jugador de fútbol contando cuánta plata vale cada gol. Un pueblo de títeres que no alegran a los chicos. Un pobre buscando sal en la luna. Un profesor en un rincón cumpliendo su castigo con 2 grandes orejas de burro de la vida. Una locura gobernando la tierra rota en pedazos. Un cantante resignado en aplausos. un militar encerrado en diversas sangres que no se borran, un físico-culturista lustrándose sus músculos con horas perdidas. El mundo es la mentira que duele, mentira cruel. Bueno, gracias. Gracias, espero que les haya gustado. El físico-culturista, o después estaba hablando del... Bueno, también que hablaba que llamó Ignacio y no... Nada. Che, bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Tenemos para desplayarnos toda la tarde, así que vamos... ¿Mate trajeron? Sí. ¿El mate me hacías uno? No, no tengo termo, Nacho. Nacho Lafont, el mate. ¡Ah! Por favor. Me pica acá, vení. Me pica. ¿Eh? Ah, no, sí. Che, bueno, la realidad es esto. La realidad de que un gallego dice que la realidad no existe, que tiene razón. Porque cada uno es ve las cosas de diferente forma. Y después el tema de la realidad de lo que nos pasa como sociedad, como sistema, la injusticia. Bueno, ves, Nacho, por ejemplo, vos decís las injusticias. Hay un hecho puntual. Para algunos es justo y para otros es injusto. Para vos lo que es injusto... Pero estás hablando de injusticia. Puede ser, bueno, la injusticia como una realidad. Existe la injusticia como realmente existe. Sí, pero lo que habla este hombre habla de otra cosa, de la realidad de lo que percibimos, que lo entendés. Se va un poquito más. La percepción más. Es una realidad también. O sea, vos y yo no vemos las cosas de la misma forma. Nadie ve perfecto. Las cosas de la misma forma. No. Cada ser humano tiene su ADN diferente que ve diferentes realidades. ¿Su ADN? Escúchame. Estamos acá, ¿no? Hay una foto en la pared. Vos lo vas a ver y para vos va a significar una cosa y para mí otra. Y así con todas las cosas. Pero estoy de acuerdo con eso. Pero eso no quiere decir que haya tantas realidades como personas hay. La realidad es ese objeto que vos decís que estamos viendo. Bueno. Y tu mirada va a ser tu mirada. Porque va a pasar por lo subjetivo y la mía también va a pasar por mi subjetividad. Entonces me da la razón. No, porque vos decís que hay muchas realidades y yo digo que hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad, María? La realidad independientemente del sujeto que la conoce. ¿Cuál es la realidad? Hay muchas realidades. Por ejemplo, la realidad de que estamos acá haciendo un programa. La realidad de que... De que vos, como dijiste en tu poesía, te la pasás eructando. La paso eructando, tampoco tanto. Bueno, la realidad de que nos están viendo nuestros compañeros del otro lado, bueno, la realidad del contexto histórico que es una cagada. La realidad, ¿sabés cuál es? El librillo de literario, que es una narración, un relato que se llama Vías, terminé de imprimir el 23 de octubre. Día del cumpleaños 67 de Jerry García, como ultra fanático que soy, no sabía. Hiper fanático. 23 de octubre de 2018, la contratapa explica que también lo publiqué en ese mismo día. Y este trabajo no se calla nada, o sea, alguna gente se ha dado cuenta porque dije muchas cosas, muchos pensamientos, muchas cosas que pienso, que siento sobre todo. Así que bueno, ¿sabes? Para los oyentes, donde si quieren conseguir mi material de poético o literario, solamente me van a encontrar en las calles o algún librillo que ande dando vueltas por las manos de Nacho Lafón, que anda por la torre ahí en Plaza Moreno, o acá en el Radionauta. La otra realidad es que... Disculpame, Nacho, ¿por qué zona sabes andar vos y en qué horario? Voy a las facultades, a los parques, a las plazas, parques, en la zona 1771 o Diagonal 74. La circunvalación, el club circunvalación. Sí, camino por todos lados, toda la calle. Y como decía León Peredo, que él hace lo mismo que yo, que somos pocos los poetas callejeros. Sí. Es difícil, o sea, es un trabajo que si te gusta está todo bien, pero... El tema es que tenés que caminarla y patearla y patearla y patearla. Es re interesante. Pero si te gusta, yo estoy enamorado de mi trabajo, haciendo lo que hago, ofreciéndolo. Y aparte poder expresarme con lo que yo quiero decir. Y quiero que el otro se vea reflejado o le produzca algo que lo haga reaccionar. Yo en la gente lo que busco es la reacción. Para bien o para mal, pero que reaccione a la persona. Siempre y cuando es mejor para bien, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, che, se vienen las fiestas, Ya falta poco para la Nochebuena, Navidad, fin de año. Así que bueno, nos iremos a Capilla, nos iremos a San Bernardo. No me digas que vos esperás a Papá Noel, Nacho. ¿Eh? No me digas que vos esperás a Papá Noel. Y mira, te cuento, bueno, no importa. Papá Noel existe, es una realidad, independientemente del sujeto que la conozca. Yo cuando era chico lo vi el trineo y todo, y yo pensaba que lo había visto de verdad, estaba seguro. Che, bueno, y no, dije, mira, ahí pasa. Y no, después me di cuenta que, hace poco que me di cuenta, pero... así que, bueno, che, ¿qué les puedo decir? Es uno de los últimos programas del año. Espero que la gente, si puede, vote mejor o vote bien el año que viene. Bueno, les mando un abrazo grande a Laura, a Sabina Jaime, mi pareja. También saludos a Laurita. Saludos. Que siempre está por acá, dando vueltas por aquí. Le mando un abrazo grande a Ana Manuela Pastorino, que me dijo que está escuchando el programa. La Manuela Pastorino, que se tocó unos temas cuando vino acá. La hermanita. Mi hermanita, sí. Que mañana nos vemos porque es el cumpleaños de mi viejo. Y bueno, a mi hermano también, Martín, que no sé si me escuchará alguna vez. Y a Pupi, no sé si le mandó unos mensajes, un saludo. Y bueno, che, no sé si quieren hablar de algo más. Llenar el vacío. Ay, qué fácil. En realidad... La realidad. Yo deseo escucharte, Nacho, para eso estoy acá. No, yo quiero escucharte a vos también. ¿Sí? Sí. Bueno. Decí algo, digan algo, que el programa, los oyentes dicen que esto no puede ser, saco. No, yo quería aclarar algo con respecto a lo que se dijo en el bloque anterior de la enfermería. Puede sonar aburrido, pero en la mayoría, no todo, hay excepciones, ¿no? Hay psiquiatras y hay médicos que estudian por una cuestión de mantener su estatus. Y bueno, voy a hacer autorreferencia. Cuando yo estuve internada en un hospital clínico, las que me iban llevando la historia, sí, los médicos pasaban, pero a las 6 de la mañana y listo. Pero las que me ayudaban realmente y sabían lo que tenía y sabían de cada paciente eran las enfermeras y los enfermeros. Y después hice una práctica en enfermería. Y los chicos se sentían, lo decían, que se sentían, que los hacían sentir inferiores, incluso hasta con la indumentaria de trabajo. No es que sea totalmente así, pero yo veo que hacen mucho uso de su jerarquía los médicos. Claro. Gustavo, ¿vos qué opinás? Sí, yo opino que el trabajo de los enfermeros, mi humilde opinión es que es insalubre. Yo tengo... Bueno, ya vamos redondeando, Nacho. Bueno, queridos oyentes, escuchen a Charly García, que les va a hacer bien a los oídos y al alma también. ¿Con qué tema nos vamos? Escuchen a Charly, porque si escuchan a Charly, pueden empezar a pensar. En realidad todavía no están pensando alguna gente. Entonces escuchen a Charly unos temas y empiezan a pensar de verdad. Así que bueno, aguante la locura, aguante Alan Robinson. Viejo, feliz cumpleaños de Radionauta, Poligrama. Feliz cumpleaños, ¿cómo se llama tu papá? Daniel Hugo Pastorino. Feliz cumpleaños, Daniel. Feliz cumpleaños, viejo. Y bueno, nos vamos con un tema que habla de la realidad. Yo me escucho a Charly García siempre y voy a presentar un tema de Charly García que no tengo presentarlo, no tengo agua caliente en el calefón. Y no es un chiste. Es serio el tema, pero está muy bueno el tema. Pásalo, Rodo, por favor. Bueno, chao, gracias. Vamos a una pausa. Caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar.

gallo negro y el ratón galguea. Canta el gallo negro y el ratón galguea. Y el olor del queso y el sol que nos llega. Cuando muerde el perro y al techo se trepa. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nau. Roca. Siempre fui loca. Roca. Siempre fui loca. Son los demás, pero cuando salí. Seguimos acá en Radionauta, estamos con Juan Manita. Hola María. Estamos con Florencia, la invitada de Juan Manita, una eximia cantautora. Bueno. Hola Florencia. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Qué bueno, me alegro. Dos nombres de flores, Rosa y Florencia. No, pará, vamos a... No, que Rosa no se sabe. Lo de Rosa no se sabe. ¿No se sabe? No, es el nombre oculto mío. Ah, bueno. Bueno, presentala vos, Juan, que la conocés. Bueno, hoy estamos acá, en esta tarde de calor, con María Florencia, una cantautora. Ella además da clases de matemática, de física, de química y trabaja en una óptica. Trajo su guitarra y nos va a mostrar algunos temitas. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias Juan, sí. Gracias a Manu que también me hizo el contacto, que ahora está escuchando, Manu Pastorino. La hermana de Nacho. Un saludo. Un saludo y muchas gracias. Que la gracias. Otra vez la estuvimos en el estudio con sí, nosotros. Sí, qué bueno. Tocó sus temas también. Qué bueno. Un par de temas muy lindos. Son hermosas las canciones. Son hermosas. Sí. Se defiende muy bien con la guitarra y la voz. Sí. Bueno, vamos a deleitarnos. Bueno, ahora les voy a compartir un tema que... ¿Escritos por vos son? Son temas escritos por mí, que empezaron siendo poesías, reflexiones, que bueno, que no sabía cómo hacer para mostrarlas. Sí. Y un día se me ocurrió que podía ponerles música para que sean más conocidas, más audibles y que la gente las pueda percibir, porque digo, por ahí que capaz que pensaba, bueno, ¿quién va a querer leer esto? Entonces le puse melodía para, bueno, que difundiera. Se hagan más, claro. Así que, ¿qué edad tenés vos, Flor? Yo tengo 38 años. ¿Y desde cuándo haces música? y desde que era chiquita. Cuando empecé, los 8. A los 8 años empecé a tocar el piano. Iba a un conservatorio ahí en Citibel. Yo soy de Citibel. Sí. Y estudié hasta los 13 más o menos. Y estuve en el coro de niños de teatro argentino. Mirá qué importante. Haciendo... Qué lindo. Re lindo. Muy lindo. Una experiencia... Hermosa. Re linda. Sí, es hermoso. Re linda. El argentino es lo más. Sí. Lo mejor que tenemos. Sí, la verdad que sí. Y nacieron estas canciones como poesía, primero decías. Tal cual. Escribías vos. Claro, yo escribía y mientras iba escribiendo iba pensando en una melodía. Entonces... iban saliendo. No tenía mucho ritmo, nada muy establecido, pero fueron saliendo estas canciones. Y le diste forma. Le fui dando forma, las fui trabajando y ahora es lo que son ahora. No digo claro. Que estén ya terminadas del todo, pero bueno, todo se puede ir mejorando, ¿no? Bueno, ¿con qué? Contame. Ahora vamos a empezar con un tema que es bastante delirante, ¿no? Es un tema que se llama Camarón Maraca. Ufa. Que cuenta, como bueno, hablaban hoy en el bloque anterior de la realidad, sí. Que era como bueno, la realidad subjetiva a lo que me estaba rodeando en ese momento. Así que es una descripción de todo eso que pasaba a mi alrededor en mi casa. Tus, ¿no?, vivencias. Mis vivencias. Bueno, así que allá vamos. Con Camarón Maraca. El suelo de un océano que no tiene piel. Un cura viene flotando en una flor de loto. Una medusa asesina viene hacia mí y me envuelve con sus tentáculos para abrazarme. Para abrazarme, Un mantra budista flor de piel que sale ante la necesidad en el mundo de la oscuridad. Manotas con un kipa tocando la batería. Un testigo de Jehová reencarnando en un delfín. La gente inteligente se va por la tangente y el loro que yo adoro se fue por el inodoro y dice África y campeón haciendo el amor tejiendo una pizza mientras la pava silbadora canta para Elisa. Camarón maraca, camarón maraca, camarón maraca, camarón. Camarón maraca, camarón maraca, camarón maraca, camarón. Camarón maraca, camarón maraca, camarón maraca, camarón. Camarón maraca, camarón maraca, camarón maraca, camarón. La heladera es multiorgásmica y no enfría. Se fue con el heladero y recorrió el mundo entero. Y dice camarón maraca, camarón maraca, camarón maraca, camarón. Camarón maraca, camarón maraca, camarón maraca, camarón. Para para pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. ¡Bravo, el camarón maraca! ¡Camarón maraca, loco! ¡Aguante, lo mejor! ¡Lo Bravo. Mejor! ¡Muy linda! Gracias. Flor, ¿tenés piano en tu casa? No tengo piano en casa. Ah, qué lindo. No, tengo un acordeón. ¿Un acordeón? Sí. ¿Y un teclado? Teclado no, tampoco. Ah, bueno. Guitarra. La guitarra. El acordeón y un clarinete también tengo. ¿Tocás en la Sinfónica de la Soca? Toco, en la orquesta Vanguardia y Queda, que es una orquesta formada por chicos que participamos de una organización mundial que lucha por la paz, la cultura y la educación. Ah, mira qué interesante. Y son todas personas que no son músicos profesionales, pero que nos desafiamos a aprender a tocar un instrumento y bueno, y participamos de este grupo para con el fin de poder alentar a las personas a hacer música, a ser felices, ¿no? Como que a través de la música poder alentar a la gente, ¿no? Claro. Y se nota. Son nuestra Fabiana Cantilo, no te enojes. Bueno, gracias. Pero son esa voz increíble. Sí, esa voz y esa guitarrita. Bueno, gracias. Seguí, ¿con qué seguimos? Bueno, les voy a cantar otra canción que se llama, que es una, la letra es un poco más coherente que la anterior. No, pero me encantó, me voló la cabeza. La heladera multiorgásmica, se fue con el heladero. Un testigo de Jehová. Reencarnando en un delfín. En un delfín. Sí. Y el loro en el inodoro. Sí. El loro se fue al inodoro y pegaba. Tal cual. Bueno, ¿sí? Bueno, ahora les voy a cantar otro tema que se llama Camino. Que bueno, ya escuchen la letra y va. Es como un poco de lo que nos pasa a todos, que a veces desde que nacemos estamos buscando un camino, ¿no? Un sentido a la vida. Y a veces cuando nuestra educación o todo lo que nos transmite nuestro entorno no nos desvía un poco de eso que buscamos. Uh-huh. Y nos confunde y tenemos que desaprender y volver a buscar cuál ser es vos. Ese sentido, ¿no? Exacto. Así adelante. Caminamos sin pensar en el camino. Nos movemos deprisa y no sabemos dónde queremos llegar. Seguimos cumpliendo horarios, aunque no se nos exijan. Despertamos para no perecer en el sueño. Nos obligan a cumplir ciertas pautas. Nos enseñan que así debe ser. Y sin saber por qué, lo hacemos igual. Olvidamos nuestro destino. Olvidamos el camino. Y mareados, sumergidos, no sabemos ni podemos ser. Olvidamos nuestro destino, olvidamos el camino. Y mareados, sumergidos, no sabemos ni podemos ser. Enséñenle a los niños cómo poder amar. Enséñenle a la gente que la vida es mucho más. Olvidemos las guerras y el odio, recordemos la verdad. La vida solo existe para aprender a amar. Olvidamos nuestro destino, olvidamos el camino. Y mareados, sumergidos, no sabemos ni podemos ser. Muy bueno. Les cuento que Florencia está con una sonrisa impresionante mientras canta. Me hace acordar a Man Ray. A mí también. Fabiana Cantilo, Man Ray. María Gabriela Pumer. Ay, gracias. También. Qué buena. Todas las que fueron en algún momento under, las chicas estas. Claro. Qué bueno. Bueno, gracias. El camino. Camino. Es todo camino. El camino, el andar por el mundo y que no nos aten. Tal cual. Y que sepamos amar, como decía en un, en un pedacito, en un de, la pedacito de la letra. Sí, sí. Sí, era lo esencial, ¿no? Como aprender a amar, ¿no? Tal cual. Y que no perdamos el camino. Sí. El nuestro camino, no el que nos imponen. Tal cual. Sí. Genial. Así que bueno. Bueno, gracias. ¿Quieren que...? Uno más y no jodemos más. Bueno. Ahora voy con otro tema. A ver, ¿de qué busco? Lo tengo anotado todo por las dudas, porque estoy medio nerviosa. No se te nota. Así que, bueno, les voy a cantar un tema que se llama Oasis. Y es, bueno, como que habla de los pequeños oasis que tenemos cada día, ¿no? Como esos milagros que uno tiene por, en día a día, que a veces no sabemos apreciar, ¿no? Como el despertarnos y que uno siempre como que en el fondo, cada día que uno se despierta como que es mágico, ¿no? Sí. Y poder como en cada cosa que nos pasa poder encontrar ese, eso, ese oasis, ¿no? Claro. Acá hacen muecas, señas de todo. Señas, se hacen los tontos, te están sacando del aire. ¿Nos seguimos? Bueno, vamos con Oasis. ¿Cómo se llama? Oasis. Hay días que encuentras tesoros ocultos, hay momentos donde puedes ver la luz brillar en la oscuridad. Hay momentos en la existencia que tienen presencia, que viven ocultos en tu mirar más allá. Encuentras el sol después de cada noche, el celeste cielo después de la lluvia brillará. La sonrisa después del llanto, el amor detrás de la soledad, el yin dentro del yang. Un oasis en el desierto, un paraíso en medio del mar, una isla en medio del río, un espejismo de mi soledad. Un sonido en medio del silencio, un silencio en las pausas al hablar, una sonrisa detrás de la tristeza, alegrías después de tanto amar. ¡Qué voz! ¡Por Dios! ¡Qué voz! María Florencia, ¿qué te inspira? ¿Qué me inspira? Qué buena pregunta. No me lo había preguntado. Sí. Yo creo que es como un sentido de poder cantar para poder alentar a las personas. Como que pueda, o sea, que eso que yo canto le genere algo lindo a otra persona. Como que pueda... Como dice el Piti, son los que te alientan y cantás cuando... Son los que te alientan cuando hablas, cantás, aunque no esté de acuerdo o no afines tal cual. Bien. ¿Eh? Sí, sí, tal cual. Es como que en realidad uno canta para agradecer, ¿no? A la vida y a poder cantar también. Y es la vida misma. Es la vida dejás misma. Dejás la vida misma. Sí. Y sí, por ahí reflexiones, cosas. Por ejemplo, esta canción de Oasis se me ocurrió pensando en eso, ¿no? Como que esas cosas que a uno le aparecen en el día que... Y no las ve. Que, claro, que a veces uno no puede apreciar, claro. Y que son hermosas, ¿no? Claro, que, como despertar cada mañana, que no todo cual. El mundo puede hacer eso. O despertar bien. Tal cual. Porque eso. Por ahí despertás, pero para... Que por ahí despertamos y tenemos puestos un chip que tenemos que hacer un montón de cosas y no tomamos conciencia de la vida. Del que tenemos, sol que nos ilumina. Tal cual. Hacemos planes despistando la vida. Exacto. Como decía la frase de John Lennon. La vida es todo aquello que pasa mientras estamos empeñados en hacer planes. Tal cual. Detenerse del plan y mirar la vida. Sí, que es lo que a veces más nos cuesta, ¿no? Claro. Estamos distraídos. Claro, estamos distraídos. ¿Cantás otra? ¿Querés una más? ¿Una más? Bueno, a ver, tengo una más. Bueno, justo esta no quería terminar. ¿De qué se terminar trata? Con esta, pero bueno. ¿Por qué? Se van a asustar al principio. Porque es una canción que habla de la lucha que tenemos adentro las personas, o por lo menos a mí cuando la escribí, entre comprometernos con hacer algo para cambiar el mundo y mejorar el mundo y quedarnos donde estamos, ¿no? Como que creo que en algún punto nos suele pasar que por momentos nos resulta más cómodo quedarnos en nuestra casa esperando que se solucione todo mágicamente o que alguien lo resuelva y accionar. Y por bastante tiempo yo me sentí que estaba en ese momento como en una parálisis que no podía hacer, no podía... Sí. No me lo permitía hasta que en un momento como una voz interna me dijo, no, si no salís, si no haces algo vos, nadie va a hacerlo por vos, cada uno tiene que como que cumplir con la misión que tiene en la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta canción es como que suena muy irónica y tiene como una parte como que parece que hasta te da bronca, pero bueno, que después tiene un viraje, un buen final. ¿Cómo se llama? Esta, No me permito. Que no me permito. María Florencia, No me permito. No me permito. No me permito descansar, no me permito trabajar, no me permito divertirme, no me permito libertad. Por si acaso el momento llega, espero mientras desespero, mientras se me paralizan los pies. Pienso en qué hacer. Si algo hay que hacer, que lo haga otro. Si total, somos muchos. Si algo hay que hacer, que lo haga otro. Si total, somos miles, miles. Yo estoy esperando, yo estoy esperando, yo estoy esperando el momento que no sé cuándo llegará. Yo estoy esperando, yo estoy esperando, yo estoy esperando el momento que no sé cuándo llegará. Salir. A veces pienso en escribir, a veces en llamar a alguien, pero al final me quedo aquí. Por si acaso el momento llega, espero mientras desespero, mientras se me paralizan los pies. Pienso en qué hacer, si algo hay que hacer, que lo haga otro. Si total, somos muchos. Si algo hay que hacer, que lo haga otro. Si total, somos miles, miles. Yo estoy esperando, el momento que no sé cuándo llegará. Yo estoy esperando, el momento que no sé cuándo llegará. Ah, ah, ah.

salud natural? Farmacia Natale. Homeopatía. Herboristería. Flores de Bach y Flores California. Oligoelementos y sales de Schüttler. Lisadoterapia Villar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415. O comunicate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Volvemos al aire. Bueno, al aire, ahora con el texto de Mariana. Exacto. Mariana Sancho, buenas tardes. Buenas tardes, después de un debate. Se está poniendo lindo esto. Tenés algo para contarnos. Además del capitalismo feroz. Y salvaje. Salvaje, lo que dice Pichón Rivière. Vamos a citar a Pichón Rivière. Nada, eso es un chiste. Lo que voy a decir ahora que... ya lo he repetido miles de veces, además del capitalismo salvaje, Pichón Rivière, y a Pichón Rivière lo voy a citar siempre. Que con respecto a la realidad, me refiero a ella desde un punto de vista marxista. La realidad es una sola, independientemente del sujeto que la conozca, como ya había dicho antes. El concreto real y el concreto de pensamiento. Puede ser más o menos subjetivo, pero nadie conoce la realidad a la perfección. De todos modos, aún lo anterior podemos acercarnos y criticar y conocer para transformar la realidad. El hombre necesita transformarla conociendo el contexto que la rodea. Así cubre sus necesidades en una relación activa a la realidad. Pero cuando no puede transformar, se enferma y cae en una adaptación pasiva, que no se refiere a pasiva porque no se mueve. Se refiere a pasiva como alienante, que sería el eje de la lógica manicomial a la que me referiré, ¿no? Hice un recorte de la realidad centrado en la lógica manicomial. La institución de salud mental como ente jurídico económico cubre entonces todas tales como ajenas a la esencia de la práctica terapéutica. Digamos que no importa el bienestar del paciente. La lógica de la empresa privada es sacar la máxima ganancia en el mejor tiempo posible, hablando de las clínicas privadas. Concluyo entonces que la única alternativa para es la estatal, pero el Estado es un espejo del sistema en que vivimos. Por lo tanto, en países como Argentina está creciendo el índice de enfermedades mentales que parten de un contexto real. La miseria, el hambre, la falta de empleo, el ajuste, la represión, la ignorancia y ostentación de la crueldad que enferman. Aún así, existen puntos de resistencia, luchas y manifestaciones que toman las calles. Resistencia ante tanta pelea, debemos seguir defendiendo la realidad con acciones directas y solidaridad de clase. Muy bueno. Muy bueno. Maya, muy bueno. Bueno lo del manicomio estatal y privado. Sí. Acá se ríen y no sé por qué. Sí, no sé por qué. Bueno, no, en serio, la diferencia que hay en las dos instituciones. O sea, una es pro, es la que te lleva a salir del manicomio, y la otra es que te incluye y te incluye. Te hace quedar y quedar. Sí, cuanto cronificarte. Cuanto más tiempo llevas internado, más plata es para ellos que entran de las obras sociales. Tal cual. Digamos que siempre vamos a estar con la desmanicomianización. Sí, por supuesto. Aunque no se dé tanto, yo creo que en los lugares públicos hay también como un contenido de dejémoslo al paciente, de no ver las mejorías, de coartarlos también. O sea, no es, el manicomio no es bueno en ninguna parte, creo. No, yo. Por supuesto que no. Lo ideal, lo que pasa es que pasa mucho que hay mucha gente que no se puede ir del manicomio porque no tiene dónde ir. O sea, la familia. La familia no está, o no se quiere hacer cargo, o simplemente no tiene familia y es cronificada y no encuentra la alternativa. No es que no encuentre la persona, el contexto no se da para que salga y encuentre un laburo. Y claro, porque la otra realidad es cuando salís, ¿a dónde vas? Claro. ¿Qué haces? ¿Cómo te bancás? O sea, económicamente hablando, no tenés una... Por ejemplo, yo sé que el 4% de la población discapacitada tiene que estar con empleo público. Ah, y no, no se cumple eso. Mira ese dato, no lo tenía en cuenta. Sí, es así. Te lo digo por conocimiento de causa, porque yo fui a buscar trabajo de esa manera y hace 2 años que estoy esperando un trabajo del Estado y nunca me lo dio. O sea, el 4% de la población, ellos están obligados a contratarlos, el gobernante, ¿entendés? Sí. Está pena, es ley que el 4% de la población tenga su trabajo digno. Sí, Mario, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso sería lo óptimo y lo lógico. No es que sea una grandeza, es lo lógico lo que estás diciendo. Pero en el contexto en el que vivimos nosotros, como Argentina me refiero, ¿no? Sí. También a nivel mundial. Por toda la crueldad, la maldad, el cinismo que hay, no tienen en cuenta a la clase vulnerable. Al contrario, lo quieren aplastar porque, ¿qué pasa? Si se levanta, cagamos. O sea, se tienen que ir como de la rúa en helicóptero, que se vaya Macri y no va a pasar eso. Macri se va a quedar. Obvio. Y si no es Macri, va a ser otro empresario hasta que podamos luchar todos juntos, como yo decía antes, y hacer focos de resistencia. De protesta, sí. Y de salir a las calles. Te voy a contar algo ahora con lo de Cristina, con lo de que la quieren meter a la cárcel. Yo creo que si ella va presa, se arma quilombo. Y yo voy a salir a las calles. Y sí, más vale, sí, se va a armar flor de quilombo. Sí. ¿Qué pensás, Gustavo? Sí, de acuerdo. Bueno, yo quería hablar sobre la realidad virtual. Ah, a ver, Mari. La realidad virtual es aquella que no distinguimos nosotros. O sea, tenés que usarla. No es la realidad que yo te toco y vos sentís. Es, por ejemplo, te pones unos anteojos o gafas y te pasan un video, y vos estás en el video ese, pertenecés al video. Por ejemplo, te pasan, vos vas en moto por una carretera y vas atrás de un tipo que está re bueno, que es re fachero. Esa es la realidad virtual, la que no es real. Y te tenés que, ahora yo estuve leyendo en Google, y dice que van a sacar unas zapatillas

coma un dinosaurio y se acabe mi pena. ¿Necesitas asesoramiento? Estudio Contable Artigas. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresá a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas, el mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. Píldoras, las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras, las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna, en total son 21. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Acá en Radio Nauta. Otra vez acá. Acá vino el niño. Hola. El niño más preciado de la radio. El niño Lopo. Prodigio. Es un niño prodigio. Sí, sí, Mike, estamos. bueno, gracias por invitarme. Para hablar acá del micrófono. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar de este último bloque de un poligrama hermoso y primaveral, ¿eh? Nos cagamos de calor, pero salió piola. Acá adentro está muy lindo, ¿verdad? Tenemos aire, te cuento, Nacho. Sí, por eso, hay aire acondicionado. Salimos de acá y es una cocina. Así cualquiera, sí, un gran programa que tuvimos, bueno, verdaderamente todos los bloques nos hicieron o entre reír a carcajadas o reflexionar hasta los griegos, podríamos decir. Y bueno, en este último bloquecito queríamos ya compartir. Nos vamos, este es el anteúltimo programa de Poligrama de este año. El anteúltimo, vos. Ah, mira, sí, les cuento a los que no ven. Nacho Lafón mira como diciendo la... Sí, se sí. Nos pasó el año. Se nos, ¿cómo se voló? Se nos fue el año. Y bueno, este último, quedó un solo programa en vivo. El 5 Nacho. De diciembre el 5 estamos de diciembre. Saliendo. Seguro, haremos una fiesta de espuma, seguro, bombitas, todo. Una acá, fiesta no. Negra. Una y fiesta yo estoy bueno. Invitada porque bueno. Soy morocha. Nacho, ya vamos a estar en verano. En verano, sí. Nos vamos no, a. No, estamos no, en todavía no. 21 de diciembre. Nos vamos a Cuba todos. Ah, bien, ojalá, no sabía, ojalá. No sabía, recién me enteré. Sí, nos vamos en barca, en barquito. Una balsa. Una chalupa. En una balsa. Bueno, queríamos dedicarle este último bloque también para hacer alguna pequeña referencia acerca de lo que fue el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud Mental. Encuentro que va por el octavo año, ¿no? Bastante reciente, digamos, a nivel nacional. Que, bueno, Gladiadores, la Asociación Una Movida de Locos, Casa Enredadera y compañeras también ahí de periodismo han participado en los últimos 5 por lo menos. Uno de los encuentros más hermosos que hay en el año, esos lugares donde uno participa y se encuentra con gente de todo el país que está verdaderamente, ¿cómo decirlo?, viviendo la misma realidad, ¿no? Tratando de luchar contra las mismas fuerzas represivas y obviamente siempre con el plan de decir, bueno, los manicomios, si no es hoy, va a ser mañana, pero los vamos a cerrar. Hay un montón de gente en el país bajo esta oración, trabajando en radios comunitarias, trabajando en hospitales públicos, trabajando en asociaciones como es la Asociación Una Movida de Locos, tan importantes para poder cerrar los manicomios y para la gente que está de alguna manera secuestrada, los compañeros que están secuestrados dentro del manicomio, puedan salir de allí y también reciban un abrazo al salir de allí y no los discriminen por haber vivido esa experiencia. Hay un montón de gente en el país laburando a la par nuestra, a la par de los que están escuchando también, y es muy importante cada vez que se realiza, porque ahí se plantean y se generan pequeños encuentros, digamos, que después duran todo el año. Esto de que Gladiadores haya sonado en El Bolsón, que haya sonado en Entre Ríos, en este encuentro que fue en Avellaneda, en la Universidad de Avellaneda, como decíamos, el octavo, contó con, bueno, nuestros principales referentes, nuestros principales guerreros, digamos, como son, bueno, Fenoglio, como son Alfredo Grande, que estuvieron formando parte, bueno, Alan Robinson, que ahí es nombrado habitualmente en este programa también, hizo un taller. Y bueno, fue un encuentro donde volvieron a encontrarse, compañeros de dos o tres puntos que parecen ser los más organizados, digamos, ¿no? Del país. A nivel nacional. Que bueno, contamos con compañeros de Mendoza. Mendoza, bueno, como sabemos, al ser una provincia bastante... ¿Dónde, Nacho? ¿En el encuentro de prácticas comunitarias? Sí. Ah. Fue ¿Mendoza el fin qué? En Mendoza, bueno, parece que no, como es una de las provincias más fachas que tenemos. Sí. También se generan los lugares de resistencia más poderosos, de alguna manera. Y bueno, hubo compañeros de Mendoza, hubo compañeros de Córdoba. Inclusive hubo algunos de los chicos que nos recibieron aquella vez en el encuentro, en esa sociedad. ¿No? ¿Cómo era? En Carlos Paz. Sí. También había gente de Mar del Plata, que al parecer ahora está empezando a poder en unas más fachas de nuestro horripilante país. Más garcas, exactamente. El intendente es algo así como Hitler. Y bueno, sí. Hubo talleres de diversa índole, desde comunicación interna dentro de los dispositivos de salud, como también violencia de género dentro de los manicomios. Nosotros llegamos el último día, digamos, donde había el cierre, digamos, del encuentro. Y bueno, verdaderamente fue emocionante, porque ahí al final del encuentro se apela sobre todo a hacer un reseteo un poco humano, digamos, saber de que, bueno, seremos pocos o seremos muchos los que estamos aguantando los trapos acá en el área, en el palo, en el mundo de la salud, pero sí nos reconocemos humanos y siempre termina con ese juego, con esa actividad que es como, no sé, como tirarte desde las cataratas del Iguazú, porque volvés de alguna manera más sano después de tanta secuencia durante todo el año y bueno, con las problemáticas que bueno, son generalmente las que afrontamos, pero bueno, en estos últimos años se fueron recrudeciendo de alguna manera y bueno, muchos compañeros también que tuvieron que tomar otros caminos por la condición económica en la que nos ponen o por justamente violencia laboral. Buenas enseñas del otro lado. Así que bueno, queremos mandar un saludo ahí a los que organizaron el encuentro. Al parecer, ahora hay gente escuchando desde Mendoza y desde Córdoba. Mandaron saludos. Sí, que bueno, son parte de los que organizan los encuentros y al parecer el año que viene va a ser en Mar del Plata. Así que los que vaguearon o no pudieron ir este año, seguramente vayan preparándose para el año que viene para... ¿Cómo? No, bueno, no, yo no escucho. Bueno, hay gente, aparecen voces. Organizadores de Rosario. Maru, sí, está Maru ahí tirando data, que bueno, los organizadores de Rosario son parte de una agrupación política dentro de la Facultad de Psicología, digamos, ¿no? Ahí va, por ahí. Al parecer, bueno, Mar del Plata será el próximo año, así que súper invitados todos los que estén del otro lado bueno, falta un toque, pero es bueno organizarse. Empezar a ahorrar plata. Exactamente. Y para organizarse hay que encontrarse. Entonces, la primer posta, digamos, como para poder encontrarnos en lo próximo, tiempo, sería este domingo. Este domingo, acá en La Plata, en 72, 3 y 4, en la Rambla. Ah, la famosa evento que había que se suspende sí, por lluvia todos los fines de semana. Pero bueno, es el séptimo Festival de Arte y Salud Mental. Ahí estaremos. Vamos, ahí estaremos. Así que este domingo desde las 2 de la tarde va a haber bandas, clowns, murgas, nosotros, show de magia, nosotros, radios abiertas. ¿Radio abierta? Sí, no sé, vamos a ver, estamos gestionando todavía. Bueno. Va a ir Juan Manita, Nacho el anartista también va a recitar, así que lo pueden escuchar en vivo, hacerle las críticas. Pero bueno, así que el primer encuentro sería ese. Bien, bueno, de toque, entonces, el próximo vamos domingo. Vamos el domingo todos a 72 y 2. ¿72, 2 y 3? 3 y 4. 3 y 4, 72, 3 y 4, entonces. Desde las 2 de la tarde, el domingo. Circunvalación. Exacto. Bueno, hermoso peligroma, ya tenemos nuestros compañeros de El Ombílico del Mundo. Que bueno, después de 4 años ya casi que hasta los nombramos bien. ¿Cómo es, María? El Ombligo del Mundo. Muy bien, en brasilero, su versión brasilera. El Ombligo del Mundo. No, pero el peor acá es Pinky, porque no le sale. Cada vez que viene lo trata sí, y no le sale. Sí, no hay caso. Los bautiza. Bueno, chau. Mandamos un saludo grande a la asociación Movida de Locos, las compañeras. Casa Enredadera. Nicole, que estuvo acá. Nicole, que ya se fue. Maru, Sabi, con el posteo del Facebook en vivo, acá nos pueden ver. Nos ven si quieren, sí exactamente. Hasta dentro de 15 días, amigos. Sí, el miércoles que viene, remixado. Remixado, el poderoso remixado, y bueno, nos estamos viendo pronto. Chau. Esta es la realidad que nos ha tocado vivir. Hasta pronto. Nos despedimos. La entrada gratis. ¿Cuándo es el 5 de diciembre? Último programa. Año. Suena. ¿Vamos a las vacaciones, Nacho? Será, ojalá. Acá a la vuelta, nos vamos de vacaciones en la esquina. Suena un tema de Juan Manitas. Exacto. Hasta pronto, gente. Chau. Ahora estoy vivo. Ayer me quise matar. Saldré de nuevo a pelear. Calla, rebeliones. Un loco hace locuras no más. Ay, porque lo van a encerrar. Al marginado. Advertencia. Esto fue una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. ¡Los Gladiadores de la Sonrisa! Centro Basalia. Centro Basalia. Centro Basalia. Gladiadores.